estábamos charlando, recién los chicos estaban haciendo una especie de presentación del grupo, de este gran trabajo que han realizado, de este disco que es la creación de ellos, que próximamente va a estar presentándose, dígame en dónde. Si Dios quiere, estaremos tocando el 4 de mayo en el Casino Club. En el Casino Club, sí. 4 de mayo. El grupo completo, me dicen que la semana que viene tenemos la posibilidad de que Ramiro esté en Carafate. Sí, sí, si Dios quiere, también está llegando el 30, así que todas las chicas que lo están esperando, bueno, están arribando en el vuelo de las 18 horas de bebidas argentinas. ¿Usted qué pretende? ¿Que hagan una recepción en el aeropuerto? Muy factible. Es muy factible. Así que el terror de las mujeres casadas, Ramiro. No, sí, bueno. Sí, les quita los maridos a todas. No, impresionante. Bueno, pero igual no te hagamos tanta propaganda. ¿Qué va a hacer? Usted está aprovechando porque pobre Ramiro no está por acá. La voz de la experiencia ahora. A ver qué tenemos ahí, qué está sonando. ¿Está sonando ahí, Osvaldo? ¿Sí? ¿Subimos un poquito? Plumas que te abren el alma, te abrazaría. Triste es la canción que canta, de la que no ha sido amada. La noche dice al alma, no he sido nada. Y ande ya samba en el aire, la desamada. Bueno, la verdad que las voces en este tema, ¿quiénes son los que hacen las voces ahí? Ramiro y canto yo. Ustedes dos, Ramiro sí. Y Johnny, ¿no? ¿Qué trabajo, ¿no?, que han realizado? La verdad que costó bastante por la cuestión de que grabamos primero lo que es la parte de instrumento y dejamos las voces al último. Y bueno, ahí costó bastante, pero salió muy lindo, digamos, lo que es las voces. Y se lucen bastante, además son lo que son, claro. Voces excelentes. En el caso de Johnny ya sabemos que ha tenido experiencia, que ha trabajado, que ha hecho otro trabajo, pero en tu caso, Carlitos, ¿es la primera vez a este nivel? Después te voy a traer material, pero tuve la suerte, cuando estudiaba en Córdoba, siempre toqué con grupos así de diferentes folclore, y tengo ahí un trabajo, una grabación con Radio Arnau y un tema con Peteco Carabajal. Tocando yo la batería. Después te lo voy a hacer para que lo escuches. Pero bueno, fue y también tuve un grupo que después te voy a tener material también, que éramos catamarqueños todos, un grupo que se llama Folca, que bueno, también tuve esa experiencia de grabar. O sea, ya vengo con experiencia, y Ramiro Jiménez también viene con experiencia. Qué bueno esto, ¿no? Esta posibilidad que brinda Calafate, digo, de poder mostrarle a quienes nos visitan, de poder en un evento tener artistas locales, que si bien ustedes vienen de otro lado, evidentemente Calafate sirvió para que se junten y para que trabajen en forma conjunta y logren esto, ¿no? Exactamente, pues lo decía recién, que bueno esto de las peñas y de lo que se va armando fin de semana de por medio. Porque ahí uno se empieza a conocer con la gente, con los amigos, y bueno, ahí se va formando esto, digamos. Que en nuestro caso se armó una hermosa banda llamada Aire Sur, con Aire del Norte. Con Aire del Norte, Aire Sur con Aire del Norte. Bueno, yo me llamaba José, me decía hoy, pero estos días vinimos hablando con José, me decía Miguel, fíjate cuándo podemos, que yo. Y bueno, no hay problema. Y me llamó, me dice, ya está todo listo, ahí los chicos van a dejar, genial, ¿no? Y me parece fantástico, ¿no? El caso de, por ejemplo, José, un chico que uno conoce y que vos lo ves y que no te imaginás que aparte de todas las cosas que hace, esté relacionado de tal manera con la música. Hablamos de José, para todos los que conocen Chuar, José trabaja en Chuar y es un integrante más de esta banda, ¿no? Sí, fue, digamos, como comenzó con una amistad con José y a poco se fue metiendo. Él muy poca experiencia con el tema tocar, digamos, en el caso este del bajo, y de a poquito, con insistencia, fue logrando, digamos, meterse en la banda, y bueno, y ya ahora se empezó a hacer escuchar su bajo. Miramos. Así que sí, es muy lindo, porque la verdad que él no venía con esta experiencia como nosotros, que ya teníamos antecedentes, y bueno, una linda experiencia también de haber grabado. Claro. Para él sí fue su primera vez de una grabación. Lograr grabar un tema. Es muy interesante, Miguel, de ver, así como hace rato preguntabas o le decías a Carlos, Nadie piensa lo que va a suceder en el futuro. Nadie predice lo que va a pasar. La verdad que esto también nadie lo pensaba. Sin querer, un día nos encontramos con Ramiro y con Carlos en una fiestita que organizó David. Nos conocimos ahí y entablamos amistad y después charlamos a ver qué se podía hacer. Y yo tiraba mis cartas sobre la mesa, ellos también. Entonces, por ahí podemos fusionar algo. Y este es el resultado, un sacrificio que hicimos durante más de un año y medio, casi dos años. Y encontrar a José en la mitad del camino, también a Walter Chazarreta, que se interesó bastante porque le gustó la propuesta. Y bueno, ahora por ahí es difícil, digamos, porque no hemos tenido esa continuidad, digamos, de estar tocando afuera o acá mismo. A veces carecemos de lugares donde podemos mostrar lo poco o lo mucho que podemos mostrar nosotros como músicos. Pero bueno, ha sido más el aguante de todos nosotros, poner el corazón para seguir juntos y siempre con el objetivo de lograr nuestra primera grabación como Aire Azul. Entonces ya lo hicimos, por eso Ramiro, por ahí decía Carlitos, si Dios quiere, no, Dios siempre quiere. Ramiro está, sí o sí, ya se pagó el pasaje, así que no hay vuelta que dar. Así que estamos esperando, justo le preguntamos a nuestro amigo Cruz para saber cuándo llegaba Walter, estamos por ahí desesperados también, pero no importa, o sea, sabemos que él va a llegar, hay que tener plena confianza. Aparte, nosotros esto ya hacemos hace mucho tiempo, así que no es nuevo para nosotros. Invitarles a la gente por tu medio, que este 4 de mayo estamos haciendo la presentación del disco con una presentación a todo trapo. Ya en las dos veces que nos presentamos en el local del casino nos fue muy bien, la verdad. Agradecemos a todos los organizadores de ahí del evento del casino. Nos han tratado muy bien y esta vez más nos han aceptado, nos han propuesto presentar el disco ahí por la participación de la gente que tenemos, los amigos. Agradecer a todos los que están escuchando acá en el Calafate, la verdad que son muchos, y agradecerles siempre, estar agradecido porque siempre nos han acompañado en las buenas y en las malas, y hoy por hoy, bueno, estamos con esto de la presentación en el casino el 4 de mayo. El próximo fin de semana, este fin de semana no, el próximo fin de semana. Y los chicos tienen previsto estar acá antes. Sí, sí, llegan antes, así que tenemos. Ya veníamos ensayando bastante, así que ya como que hacemos un repaso nomás y la verdad que nos transformamos en el escenario, ponemos todo el corazón, así que la gente que nos vaya a ver la va a pasar muy bien. Están invitados ya para la semana que viene, para cuando esté la banda completa, si se quieren acercar un ratito al programa, a la radio, y a ver si podemos hacer algo en vivo, como lo hicimos en alguna oportunidad. Tenemos una grabación por ahí que la vamos a estar escuchando durante lo que resta de la semana, ¿no? A modo de adelanto a lo que se va a venir para el próximo fin de semana. Pero bueno, la invitación está hecha y esperamos que ustedes puedan encontrar ese espacio para venir y acompañarnos, y a través de la radio, a través de 93, llegar a toda la gente, no solamente la gente que de la ciudad, de acá de la localidad, sino a la gente que está fuera de la localidad, la gente que puede venir de otro lado, no sabemos, que pueden acercarse para el próximo 4 de mayo en las instalaciones del casino, ¿no? Sí, exactamente. La verdad, por todo eso, agradecerte a vos, Miguel. No, es un placer. Y la verdad que, bueno, hay una sola cosa, y que creo que no, eso sí, a Dios le estoy pidiendo a Dios, porque mi fecha para el Cantando, Soñamos por Cantar, es para el 4 de mayo. Chao. Entonces, bueno, hay la posibilidad, yo esta noche me estoy comunicando con Ideas del Sur. No, no, es primero la presentación, porque esto hemos pactado hace mucho tiempo atrás, así que lo vamos a hacer. Y con más razón, la gente nos tiene que venir a ver el 4 de mayo al casino. Y bueno, así que será para cuando ellos digan, ¿no? Porque, o sea que vos tenés para también el 4 de mayo, tendrías que presentarte con él Soñando por Contar. Sí, claro, estoy convocado para esa fecha. Ay, ay, ay. No, sí, pero porque la última vez que me llamaron era para la clausura de la primera etapa, ¿viste? De la clasificación para los que pasan a final. Tampoco fui porque tenía trabajo, y yo les hice entender, les dije no puedo ir. A pesar que me contaron esa noche los compañeros de Gallego, de Piedra Bueno, me dijeron, yo ni te perdiste lo mejor, pero bueno, es trabajo, yo tengo mi familia, tengo mis compromisos y tengo que cumplirlos. Así que yo creo que esta vez entenderán lo mismo y bueno, así que Dios va a querer que todo salga bien. Oh, qué encrucijada, Sí, es difícil, pero no imposible, así que por eso hay que invitar al 4, hay que romperla con todo. Bueno, Yo les quiero agradecer mucho, han traído un material acá que realmente es hermoso, porque prestamos un segundito, Carlitos, quiero hacer una descripción de cómo va a venir, esto es el formato tal cual como van a venir los discos, ¿no? Así es. Bueno, yo les quiero contar un poquito a la gente de que es un material realmente interesante, al margen de la foto de los chicos, del quinteto acá, han sabido fusionar en una presentación a la cordillera de los Andes, al Cerro Fitzroy, el Cerro Torre o Chaltén Torre, con un cielo cubierto de pinturas rupestres como tal cual, están en la Cueva de las Manos, ¿no? Aquellos que han tenido la oportunidad de conocer la Cueva de las Manos, se pueden imaginar lo que les estoy contando, es realmente sumamente interesante. Hay un poema también de David Contreras en la parte posterior del disco, ¿no? Con un poema que se denomina Patagonia, que realmente es un poema hermoso, lo pude leer en el corte. No nos da el tiempo para poder leerlo ahora, pero seguramente después vamos a ver cómo hacemos para poder hacernos de este poema, poder difundirlo acá en la radio. Y después el lugar de la tapa del disco, también como te decía recién, con la portada del Cerro Chaltén, el Cerro Torre, la cordillera de los Andes, en un lado en donde está el poema, el glaciar Benito Moreno, ¿no? con parte del canal de los Témpanos, y después el resto vuelve a ser la cordillera, el Chaltén, el Torre, y las pinturas rupestres tal cual están en la Cueva de las Manos, con los bordes con motivos tehuelches, ¿no? Realmente es un espectáculo lo que han logrado hacer acá, chicos. No sé quién hizo la edición, me comentaba usted, Carlitos. Lo hizo un amigo también en Catamarca, así que agradecido a él, Mario Gómez. El flaco Mario Gómez. Ha sido hermoso, realmente. Bueno. Che, les quiero agradecer mucho la visita. Gracias a vos por siempre abrirnos las puertas de esta radio. La verdad que es muy escuchada todo Santa Cruz. Así que, bueno, agradecerte y nos comprometemos para, si Dios quiere, cuando estemos todos juntos, de venir a visitarte, hacerte un par de temas acá para que la gente vaya escuchando el anticipo de lo que va a ser el 4 de mayo en el casino. Queremos que reviente el casino, que vayan todos los amigos y los que no nos conocen también que vayan. Los esperamos. Bueno, esto sirve para contarte a vos, ¿no? Que estás del otro lado, que tenemos en Calafate, material muy bueno, muy buen material humano, pero que en este caso ha logrado fusionarse. Cinco chicos de distintos lugares del país, de otros lugares del mundo que se han encontrado en Calafate y han podido lograr formar este grupo que hace esta música. Un mensaje que acaba de llegar a mi teléfono, nunca fui amante del folclore, pero los escuché en el casino y en una peña, muy, muy bueno. Bueno, el mensaje que está llegando, muchas gracias. Este debe ser Cristian, un amigo también de hace un tiempo atrás, así que gracias, Cristian, por comunicarte con nosotros. También de acá, desde Buenos Aires, Jorge Yanicelli nos dice, es un tema del gran Hugo Jiménez Agüero, está muy contento, está escuchando. Así que, bueno, yo lo despido. Johnny, Carlitos, Johnny, gracias por venir. Gracias, Miguel. Nos vamos con un último tema, ya lo tiene preparado Osvaldo, y después nosotros ya venimos para despedirnos. Para siempre.